Bien, amigos, estamos empezando la última parte del programa aquí en Opinión, que va de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. No se olviden que el día de mañana también trataremos sobre temas de política y coyuntura de actualidad, y el día viernes es netamente por ser fin de semana el tema de cultura, que estará a cargo del señor Miguel Rivera. Seguimos con la entrevista a la persona, al abogado Ceti Galván, quien nos está otorgando una denuncia sobre una inmobiliaria que supuestamente estaría vendiendo casas ajenas de personas que ya son propietarias y que, debido a haber estado ausentes, se han visto perjudicadas por esta mafia. Señor Galván, ¿hay alguna autoridad o qué es lo que el presidente del gobierno regional de Trujillo ha dicho sobre este tema? ¿Se han logrado comunicarse con él? No, porque fíjese, el gobierno regional en este caso no tiene que ver, porque este es un pleito entre privados, entre una asociación ilícita para delinquir, por decirlo así, con un ciudadano común y corriente. Que este ciudadano común y corriente tenga que dejar su residencia, desplazarse por A, X razón, fuera de esa circunscripción, y luego cuando regrese se encuentra que en los papeles ha sido pues sus propiedades han sido vendidas, ¿no? Esta es la singularidad de este caso. Aquí, luego, para señalar, digamos, si es que hay autoridades, aquí las autoridades que intervienen son, por ejemplo, el tema de los notarios, la responsabilidad del notario, ¿no? Que ellos son los llamados a verificar quiénes son la identidad de las partes que van a contratar sobre un bien. Esa es una responsabilidad, y un notario es una autoridad, pero que tiene también una autoridad que es limitada solamente a la esfera de las compraventas. Después podemos señalar la gente que opera en los registros públicos. Entonces, registros públicos, sí, que sí. Es una institución que se nos presenta como que es la mejor institución estatal respecto a una eficacia en su trabajo, resulta que también tiene pues una corresponsabilidad en esto, porque al final las propiedades, uno inscribe su propiedad en el registro público para tener la mayor seguridad sobre su propiedad. Entonces, en este caso no ha ocurrido eso, ¿no? Felizmente que, bueno, los registros públicos ahora están generando mecanismos nuevos, ¿no? Ahora, como consecuencia de la gente que viene operando, sí podemos ver que también pues hay un movimiento y una relación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, y esto con seguridad, que el señor Germán Gordillo Cribillero, su padre, por ejemplo, que ha estado ligado a un cuerpo policial, en un momento ha sido desplazado de este cuerpo policial, pero es desplazado por haber tenido una conducta de haber estado ligado con una familia narcotraficante, que es el tema de los Sánchez Paredes en Trujillo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, el sistema nuestro de naturaleza penal no es pues por las relaciones familiares. Nosotros solamente podemos generar una ligación, porque las responsabilidades finalmente son personalísimas. En este caso, nosotros sí decimos que el responsable de todo este engranaje que se ha desarrollado para apropiarse ilícitamente de una propiedad ha sido este señor Germán Gordillo Cribilleros. En todo caso, ¿ustedes han podido otorgar esta denuncia o estar en contacto con el mismo gobierno regional de Trujillo? ¿Qué es lo que ellos han dicho al respecto de esto? ¿O solamente se han abstenido a opinar sobre este tema porque es netamente privado? Es netamente privado. Ellos se han abstenido pues de pronunciarse, ¿no? Mire, en Trujillo la persona afectada, la señora esta Celis Camarones García, ha hecho denuncias a nivel, digamos, periodístico, y eso queda ahí. El tema es de que seguramente lo que se trata de generar es que las personas que son afectadas de esta naturaleza deberían pues juntarse, ¿no? Y tener, digamos, algunos mecanismos de defensa que la propia ley, o sea, el propio sistema nuestro debería garantizar. Este tipo es común, por ejemplo, mire lo que pasó en Cofopri, ¿no? cómo se han ido adjudicando y luego cómo se han ido vendiendo los terrenos de Cofor, porque se supone son propiedades que deberían, tienen unas reglas de juego y esas reglas de juego son violadas. Anteriormente, recordará usted que también hubo una investigación a un famoso programa que se denominaba el Plan de Titulación de Tierras. En el Plan de Titulación de Tierras también había, sí, gente inescrupulosa que se ligaba con esos funcionarios del PET para finalmente desplazar a los verdaderos propietarios de los terrenos que decían no estaban trabajados económicamente. Entonces, esta legislación, por ejemplo, es la que tiene que ser revisada, ¿no? No muy graciosamente, por un afán, digamos, de un beneficio de naturaleza social, se puede estar perjudicando a terceros que han adquirido sus propiedades en completa regla y luego son desplazados de ellas de una manera tan delincuencial. Eso también estaría perjudicando a la gente que quiera hacerse acreedor de una propiedad nueva, porque estaría desconfiando de las empresas inmobiliarias a partir de esto, ¿no? Claro, hay casos, por ejemplo, incluso aquí en Lima, ¿no? Que uno puede adquirir propiedades y luego está amarrado. Son como mafias que funcionan ahí, que claro, en realidad perjudican al perjudican, ¿no? Y luego no solamente perjudican a las personas, sino perjudican también al sistema financiero. Por ejemplo, ¿no? Hay casos de empresas inmobiliarias que ofrecen en venta sus departamentos, enganchan a la gente se amarra con el sistema financiero y luego no les entregan los departamentos en la fecha programada, o se le entregan cuando ya, pues bueno, pasó un tiempo largo y por exigencia de la gente que se mete a los departamentos, etcétera, etcétera, se resuelven las cosas de esa manera, ¿no? O sea, aquí todavía hay una situación que genera las propias reglas de la construcción, o las reglas que generan la venta de estos departamentos, no están, digamos, muy muy firmes. O casos que hemos visto en Lima, que hay constructoras que comienzan y luego se caen o generan accidentes, ¿no? Han habido casos, me recuerdo en Miraflores, de una construcción que estaban haciendo y el vecino se caía a su casa. Exactamente. Irresponsablemente. O también el caso de los extorsionadores, que últimamente hay esas mafias que extorsionan a los que trabajan en la construcción y que cobran cupos. Vea usted, entonces estamos hablando entonces de una cosa pues que está bien delincuencial, ¿no es cierto? Opera desde la base, ¿no? O sea, de los que están trabajando hasta los que son los ejecutivos. Ante esto, ¿qué es lo que viene haciendo el Ministerio de Vivienda y Construcción sobre este tema? Fíjese, más es responsabilidad de las municipalidades, ¿eh? Recuerde, ¿no? Una vez que se ha generado, uh-huh, ¿no? Un proyecto para la construcción de una edificación, las municipalidades son las responsables de esto. Ellas son las que dan la conformidad de obra, y solamente cuando se tiene la conformidad de obra debe generarse ya la compra-venta de los departamentos. Aquí no, aquí las cosas ocurren antes, primero la compra-venta y luego la conformidad de obra nunca llega. Entonces esos son los amarres, y eso es lo que las municipalidades deberían ser más vigilantes. Pero también, fíjese, esta responsabilidad también recae en el Parlamento, porque recordemos, ¿no? Sobre pretexto de que las inversiones se desarrollen rápidamente, se generan facilidades, como el caso este de que se dice construyan, y después que construyan se regularizan los papeles. Eso no es racional, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Miguel, si tienes una pregunta. No, sí, quería preguntar más o menos que en Trujillo, ¿cuál podría ser la principal causa de este método de lavado de dinero? ¿Sería el narcotráfico, la delincuencia? O sea, ¿por dónde más o menos piensa que puede provenir pueden provenir estos recursos? Yo tengo una opinión al respecto. A mí me da la impresión que no solamente en el caso de Trujillo, sino en el caso, digamos, de muchas capitales de departamento, el tema viene por el lado del narcotráfico, ¿no? El lavado de activos viene por ese lado. Es lo que genera pues una mayor acumulación de dinero. Entonces, incluso hasta el circuito de cómo operan las mafias de narcotraficantes ha variado en función a lo que hace 5 años conocíamos cómo operaban. Entonces, ahora está ocurriendo que hay un reordenamiento y hay una situación de capitalización que obviamente para que esas esos dineros comiencen a tener una vida o un ingreso normal a la economía, pues entonces pues comienzan a generar situaciones de construcción. ¿Qué otra cosa? Nosotros no vemos, por ejemplo, que se desarrolle la industria. Nosotros no vemos que se desarrolle más allá de los temas de la construcción. ¿Qué otro nivel de la economía se desarrolla en el país? Solamente la construcción, ¿no? Que crece en un ritmo del 9.3% mensual, en fin, es altísimo, ¿no? Yo creo que esa acumulación de dinero que se hace con este tema del narcotráfico, y fíjese los datos también, ¿no? El Perú ha sido declarado como el primer productor de coca en en Latinoamérica. Una noticia reciente, sí. ¿No es cierto? Entonces, pues ahí está una razón. Hay economistas que dicen que la economía nacional, la tercera parte de la economía nacional, se mueve con el dinero del narcotráfico. Estudiosos como Durán, ¿no es cierto? Hay un economista Durán que señala con mucha claridad que la economía peruana se mueve, el tercio de la economía peruana se mueve por los dineros del narcotráfico. Bien, señor Gavilán, le agradecemos su presencia aquí. Esperamos que este caso de estafa en la propiedad se solucione pronto y que se llegue a una solución positiva para la señora Celia Scarmarone, quien se ha visto perjudicada al verse imposibilitada de acceder a su propia propiedad. Le agradecemos mucho su presencia. ¿Y algo más que quiere decir, sí, finalmente? Bueno, obviamente agradecer la participación nuestra en su programa y solicitar a las autoridades judiciales hagan su trabajo con pulcritud y justicia. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos encontramos el día de mañana. Que tengan